chicos. Vamos a empezar a realizar la primera prueba de grabación. Hemos seleccionado como música de fondo la música de la danza que estamos aprendiendo. Así aprovechamos y lo retenemos en la memoria. Y será de gran ayuda a la hora de aprender los pasos. Recordad que cada paso es una frase completa. Y cuando se repite la frase, se repiten los pasos del baile. No lo olvidéis, entrada siempre por la derecha. Empezamos con la mano derecha, el pie derecho siempre, y nos dejamos siempre en la parte derecha. Vamos allá, con alegría, ¿eh? Thank you.